Estás escuchando El Encendedor Radio, presentado por El Encendedor Club Cultural. Asociate en Instagram, @ El Encendedor Club Cultural. Seguimos en El Encendedor Radio. 3447-555-000 es nuestra vía de comunicación por WhatsApp o en Instagram, @ El Encendedor Club Cultural. Estamos comunicados para una charla con el artista plástico y amigo Fabián Gorostegui, artista de Tres Arroyos. ¿Nos escuchás, Fabián? Hola, Juan. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Hola, hola, Juan. Ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo anda la cosa, Fabi? ¿Cómo estás? Bueno, tranquilo. Ahí vamos, hoy un día más tranquilo, así que medio que la tarde se me pasó volando, vos sabés. Por eso estaba distraído de algunos asuntos, pero bueno, porque fue atípico, digamos, a estos días acá. Entonces, bueno, atípico para bien, quiero decir. Y estamos así, estamos un poco en un momento atípico. Y una de las preguntas, o bueno, cuestiones que queremos saber es cómo vienen tus tiempos entre lo cotidiano y entre el arte que haces. Bueno, que es buena esa pregunta, Juan. Vos sabés que esa cuestión del tiempo que uno, digamos, va dedicando a las cuestiones que son inherentes, digamos, a la producción de uno, a la producción artística o a lo que uno haga, en este caso es una producción artística, digamos, ¿no? Pinto, dibujo, pinto. En algún momento me lo tuve que plantear, de decir, bueno, buscar los tiempos y demás. Y aunque la misma cotidianidad por ahí te lleva a que te reduce mucho esos tiempos por un trabajo, por otra cosa, por otras circunstancias, uno tiene que ir buscándolo, porque eso es como que, digamos que dentro de uno hay una alarma que está como sonando, que dice, bueno, necesito tiempo para producir, bueno, no por ahí no está, bueno, en este caso, bueno, con la escuela y demás hay momentos en los cuales, como por ejemplo estos días atrás, venía como muy con las horas muy ocupadas con el trabajo y bueno, hasta que por ahí un poco se alivia y ahí es donde uno va agarrando el pincel, el lápiz o sentarse a pensar, muchas veces sentarse a pensar también implica, así que bueno, ahí vamos con eso, tratando de administrar el tiempo. Es una lucha permanente, o sea, no es algo que uno dice, bueno, ya a partir de ahora ya tengo el cronograma armado, no a mí no. No, yo por lo menos no puedo así, pero hay gente que debe poder, tal vez. Estábamos hablando de paseos, de ir a la deriva, y bueno, en tus dibujos o pinturas, creo que tenés mucho viaje encima también, porque te conozco, ¿no? Y hay otras naturalezas, otras geografías por ahí. Vos vivís en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y bueno, ¿puede ser eso? Vos sabés que, Juan, sí, he tratado de conciliar un poco esas dos cuestiones, el viaje y la pintura. A veces uno hace un registro de fotos, ¿viste? Hasta que me di cuenta, por ejemplo, en el 2012, en un viaje a Perú, a la selva amazónica, fuimos a una clínica que atendía a indios, a pueblos originarios, a los urarinas, se llega a Iquitos y de ahí hay que navegar 3 días para llegar hasta la clínica donde los atienden, la selva. Y después las fotos vi que no contaban lo que la experiencia vivida, ¿no? Yo estuve una semana invitado, ¿no? Y después las fotos no contaban lo que yo había vivido, así que ese fue un momento en el cual dije, bueno, acá hay que hacer una transposición de la fotografía al cuadro y ver qué pasa, y ver si el cuadro empieza a contar lo que la foto no puede contar. O sea, la foto cuenta una parte, pero obviamente cada arte en particular, vamos a decirlo así, el cine, la escultura, la música, cada uno tiene su forma de narrar, y evidentemente mi fotografía no ha ayudado mucho a contar algo más de lo que, o al menos insinuar o producir una curiosidad en el espectador. Así que fue ahí donde empecé más a pintar lo que es paisajes y a indagar un poco más en ese terreno del paisaje. Ahí va. Otra de las cuestiones, bueno, en eso, entre la experiencia vivida y la obra, ¿no? Siempre parece como que falta un poco, ¿no? Porque una experiencia vivida, obviamente, la obra por ahí intenta representar o reflejar eso, pero bueno, nunca creo que llega a ser exacto. Sí, Juan. ¿Me escuchás, Juan? Sí. Sí, claro. Ah, bien. Bueno, una cosa que pasó a partir de esto, cuando yo dije, bueno, uno por ahí estaba haciendo otra cosa, pintando, dibujando otras cosas, y es como que yo decía, bueno, la foto va a contar, y me di cuenta que no. Entonces, cuando me puse a pintar, ahí es donde empiezan a surgir, como quien dice, uno empieza a descubrir un nuevo territorio, un nuevo campo de exploración. Y como tal, tiene determinadas incertidumbres, como por ejemplo, en la experiencia de vivir la noche en plena selva y lo que significan la experiencia de las luciérnagas, las estrellas o los mismos delfines de río que vienen ya a la tardecita, el delfín rosado. Era una cosa que configuraba un paisaje que para mí era como, no sé, estar en un paisaje primigenio, maravilloso. O sea, una cosa que fue como casi como un viajar en el tiempo, ¿viste? Estar como en el principio de los tiempos. Y digo, ¿cómo reflejo eso? Entonces ahí, porque las fotos estaban sacadas de día, las fotos de noche, con una cámara común como la que tengo yo, no podría, digamos, hacer un retrato bonito de la noche. Así que bueno, eso me planteó que a las fotos de día las tenía que transformar en noche. Y ahí comenzó una de las obras, y después, bueno, siguió otra y otra, y así. Y así van apareciendo, cuando uno empieza a pretender contar algo, yo creo que te pasará lo mismo a vos cuando tenés los renglones vacíos y sentís que tenés que contar algo y que ese algo tiene que ir por determinado lugar, porque la emoción o el sentimiento o la razón está latiendo dentro de uno y tiene que expresarse y tiene que cobrar forma. Bueno, eso pasa, que cuando uno empieza a darle forma es donde empiezan a aparecer esas cuestiones que hay que resolver, que son difíciles, pero son interesantes también, porque aunque por momentos implica un vacío en el estómago, donde uno dice, bueno, acá pareciera que no avanzó nada, pareciera que no sé si realmente no me metí en camisa de once varas, como dice el dicho, pero no, en realidad el resultado final es, aunque a veces es lento, muy lento, pero el resultado final es de mucho provecho, o sea, tiene buen fruto, digamos. Y contadme, estamos en charla con Fabián Gorostegui, artista plástico de Tres Arroyos. Contadme un poco de tus influencias, ya sea en pintura o en otro tipo de artes, o bueno. Ajá. Vos sabés que respecto a las influencias, creo que no hace mucho, digamos, que he descubierto, digamos, qué tipo de influencia, porque uno, no sé, yo he ido pintando o dibujando o haciendo motivos, pero sin poner sobre la mesa, o sea, sin pensar que cuál podían ser mis influencias. Y me parece que, vos sabés que he descubierto que mis influencias, aparte, siento un gran atractivo por el arte naif. Por un lado, por ejemplo, bueno, podría citar algún artista, uno de los más llamativos y que admiro, se llama Edivaldo Barbosa de Sousa. Henry Rousseau en su momento también, y aún hoy me sigue gustando su obra. Bueno, y otros tantos. Y incluso, por ejemplo, me atrae mucho la obra de Molina Campos. Cada vez que contemplo esas pinturas, siempre siento un agrado de al volver a verlas. Es como, y yo creo que respetando, ¿no es cierto?, la opinión de los que por ahí estudian la obra de Molina Campos, la han estudiado. En el caso mío yo veo que hay componentes de Molina Campos que en algún punto tienen algo de pintura ingenua. Así que cuando miro después un poco mi obra, aunque no tiene ni punto por ahí que uno diga, mirá, sí, qué bárbaro. Como uno generalmente piensa en la pintura ingenua y se imagina algunos cuadros, o la pintura naif también, se le dice. Si bien uno puede comparar y dice, bueno, pero no hay comparación entre la pintura naif y tu obra, pero a veces no necesariamente uno termina haciendo, sino que eso forma parte de es como un condimento más que uno busca o que uno analiza. Una cosa que quiero decir, Juan, sí, es que tanto en el caso, siguiendo digamos con lo que vos me estás preguntando, ¿no? Porque también hay por ejemplo un elemento que los une. Y para esto voy a citar un artista más que por ejemplo también me resulta de admiración, ¿no? Que es David Hockney. Un artista, bueno, contemporáneo, ya es un artista mayor. Creo que él es inglés, pero joven se fue a Estados Unidos a producir. Y también su obra me resulta muy, muy interesante, por ejemplo, por este elemento en común. Estos tres artistas que estoy citando, veo que parte del atractivo que resulta a mis ojos radica en el tratamiento del color, radica en cierta armonía que uno puede ver plasmada en sus composiciones. Esto no quita que tengan un toque personal cada uno, ¿no es cierto? Toque de identidad o como marca de identidad o como característica que los distingue, pero veo que una de las cosas que me atraen en esos artistas que a simple vista parecerían bien distintos es el color. Por ejemplo, el color es el hilo común, el tratamiento del color que hace cada uno desde su estilo. Ahí va, estamos en el Encendedor Radio con Fabián Gorostegui, artista plástico. Bueno, la última cuestión que preguntamos en esta charla es que nos digas, a ver, tres obras de arte para la próxima pandemia. Sé que no hemos salido de una, pero bueno, libros que te quedaron por leer, series por mirar, museos que visitar, paseos a la deriva en otros países. Contame, Fabi. A ver, Juan, ¿qué puedo decir respecto a eso? Es un poco abrumadora. Acá hago agua total. En la batalla naval me parece que acá me hundí, Juan, porque no. Vos sabés que series prácticamente muy, muy, muy, muy pocas miro, o sea, creo que no miro desde hace unos años ya, sé. Sí puedo observar que algunas, aunque no miro, a veces me quedo mirando, ponerle un rato a alguna, y, y veo que resultan muy atrayentes. O sea, lo que han conseguido algunas series o algunos canales como... Bueno, no puedo decir canales, pero digo, algunas plataformas que pasan series y demás, es un poco conseguir volver a disfrutar, digamos, de una historia sin ser leída. Porque a veces los tiempos implican que se lee menos, porque implican inmediatez, todo rápido, por una cuestión de los tiempos que se viven, ¿no? Y me parece que al perderse la lectura nos perdemos también una parte de nuestro proceso intelectual, ¿no? Ya sea en incorporar palabras, términos o trabajar la imaginación. Así que creo que en ese sentido hay plataformas que tienen buenas series que estimulan bastante, digamos, la imaginación. A mí muchas veces me sirve mirar, aunque sea un poco, algunas, no completas, pero mirar poco, porque están vinculadas a veces a los puntos de vista que toma el director, qué enfoque hace, del rostro, de la cara, del paisaje, y eso suele ser muy interesante. Bueno, en cuanto a libros y demás, la verdad es que hace ya también un tiempo que no estoy, digamos, leyendo o suelo leer notas así rápidas o cuestiones que tienen que ver más que nada con la naturaleza o con... Eso sí, o sea, no es que no leo nada, todos los días leo algo. Por ejemplo, me asombran determinadas características de los animales, qué sé yo. Y entonces leo algún artículo corto que hable sobre tal característica de un animal. No sé, el pulpo pequeño de jaguar, que tiene microbacterias en su parte inferior y que para escapar de los depredadores simula esas que son bioluminiscentes y digamos a los depredadores que andan a ras de sobre el fondo del agua, al mirar hacia arriba él logra camuflarse de esa manera. Son cosas que a mí por ahí me estimulan, me llaman la atención, me asombran y que sirven para alimentar un poco esto que uno hace, pero pasa por ahí, digamos, mi parte de lectura. No podría decir que nombrar algo que sea públicamente conocido. Estamos en charla con Fabián Gorostegui. Te agradecemos, Fabi, que nos hayas atendido. Y bueno, te mandamos un gran saludo y ya estás asociado al Encendedor Club Cultural. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Agradecido y un saludo a tu gente, a la gente que te sigue, que te escucha. Así que muchísimas gracias, Juan, por invitarme. Gran abrazo, Fabi, estamos en contacto. Saludos. Arte y cultura en El Encendedor.